En la Biblia encontramos muchas metáforas o imágenes que sirven para enseñar o para mostrar algo más grande o superior. Una de ellas, por ejemplo, es la que encontramos en el Antiguo Testamento con el tema del santuario terrenal. Era para enseñar el plan de salvación de Cristo Jesús. Amigo, ¿qué imágenes y metáforas encontramos en la palabra de Dios que nos enseñen acerca de la unidad? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestros días? ¿Son útiles para nosotros? ¿Y qué es lo que nos enseñan en realidad? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. El escenario está listo, las luces prendidas y es una alegría contar con tu presencia el día de hoy. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando la unidad en Cristo y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 6. El título, Imágenes de la Unidad. Y queremos invitarte desde ya para que vayas y busques la palabra de Dios porque la vamos a abrir, vamos a estudiar y vamos a sacar grandes lecciones para nuestra vida. A ti joven querido que estás al otro lado de la pantalla, capaz nos estás captando ahora por el internet o estás viendo la imagen que estamos emitiendo a través de tu smartphone, quiero decirte que Dios te bendiga muchísimo, recibe un abrazo, un saludo muy grande, afectuoso desde aquí, desde el CD Código Abierto y de la familia Nuevo Tiempo. Tú eres importante para Dios, no te olvides de esto nunca jamás. El día de hoy tenemos amigos invitados que van a hacer posible el desarrollo de nuestro tema. Quiero presentártelos de una manera muy especial y lo hacemos a continuación. Michel Martínez, él es de Cuba, licenciado en educación, le gusta el deporte y también le gusta tocar el saxofón. Apasionado por disfrutar de la familia, bienvenido Michel a Código Abierto. Winston Sarsuri, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En sus tiempos libres le gusta leer y escuchar música. Su pasión, la iglesia. Pastor, bienvenido a Código Abierto. Carlos Alberto Zurita, director financiero de la Educación Adventista en Bolivia. En sus tiempos libres le gusta el fútbol. Apasionado por el club de conquistadores. Bienvenido, Charlie, a Código Abierto. Con este maravilloso panel, amigo, te invito ahora porque vamos a orar, vamos a hablar con Dios y vamos a pedir su dirección. Acompáñanos ahí donde tú estás. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tenemos, una vez más, Señor, de abrir tu palabra y sacar grandes lecciones para nuestra vida. Esta semana vamos a estudiar imágenes de la unidad. Querido Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos estudiar, comprender y practicar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice y abraza también a las personas que están al otro lado de la pantalla, viendo por la TV o a través del Internet, Señor. Que ellos en este momento puedan percibir tu abrazo y que juntos podamos sentir tu presencia en nuestra vida para el estudio de esta lección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora yo te invito a que junto con el pastor Adonirán Alomía compartamos y aprendamos lo que él ha preparado con el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Como siempre, dispuesto a ayudar entre nosotros, manifestar unidad para el desarrollo de la lección. Por ejemplo, el de ahora, imágenes de la unidad. Cualquiera que haya estudiado la Biblia sabe que ella está llena de imágenes y símbolos que apuntan realidades, a realidades mayores que esas imágenes y símbolos en sí. Por ejemplo, la esencia de todo el sistema sacrificial bíblico es, en cierto sentido, un símbolo de una realidad mucho mayor, Jesús y todo el plan de salvación. En la Biblia, sí, en la Biblia, se usan tipos de imágenes que ilustran verdades espirituales y teológicas que revelan muchas cosas sobre la unidad de la iglesia, como la relación de la iglesia con Dios, entre los miembros y con la comunidad en general. La lección de esta semana analizará algunas de las imágenes y lo que nos dan a conocer sobre la unidad de Cristo. Veamos algunas de ellas. El pueblo de Dios. La iglesia está compuesta por personas pero no de cualquier tipo. La iglesia es el pueblo que pertenece a Dios, que sostiene que Dios es su Padre y Salvador, y que ha sido redimido por Cristo y le obedece. Esta imagen subraya el concepto de que Dios ha tenido un pueblo en la tierra desde la adopción del plan de salvación y que hay continuidad hasta nuestros días. Otra, la casa de Dios. Esta metáfora de piedras y edificios resalta la naturaleza intrincada e interdependiente de las relaciones humanas en la iglesia. Y Pedro se refiere a los cristianos como piedras vivas. También contiene una cualidad de permanencia y solidez. Una piedra no es muy valiosa por sí misma, pero cuando está unida con otras piedras, se convierte en una estructura que puede resistir incluso las tormentas de la vida. Y para que un edificio sea sólido, debemos descansar sobre una base sólida. Jesucristo es ese fundamento y la piedra angular en la casa de Dios. Una tercera imagen es el templo del Espíritu Santo. Esta imagen del edificio que usa es la del templo de Dios o del Espíritu Santo. Es la imagen de un edificio costoso y valioso. Obviamente el apóstol, al referirse a la iglesia, no tiene en mente un templo o un lugar físico de residencia para Dios. Esta metáfora se refiere a una entidad corporativa. Juntos, los cristianos forman el templo del Espíritu Santo y, en un sentido espiritual, Dios reside entre ellos. Una cuarta imagen es el cuerpo de Cristo. Quizá la imagen más conocida de la iglesia y a la que habla más fuerte sobre la unidad de sus diversas partes sea el cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo es una sola unidad que se compone de muchas partes diferentes, cada una con una función y una responsabilidad diferentes, así es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y una quinta imagen es las ovejas y el pastor. En el mundo moderno, la mayoría poco sabe acerca de la relación entre las ovejas y los pastores, ¿verdad? En la antigua cultura del cercano Oriente, y aún hoy en el Oriente Medio, la imagen no solo era clara, sino también está llena de valor emocional que lo hacía vívida. Es sabido que los pastores de ovejas se dedicaban al cuidado de ellas, sin importar los desafíos. Y la figura del pastor se ha convertido en una de las imágenes predilectas para describir el carácter de Dios y su relación con su pueblo. Finalizando, las metáforas o imágenes de la Biblia acerca de la iglesia ilustran la naturaleza vital de la dependencia de Dios y las relaciones armoniosas que el pueblo de Dios es llamado a tener. Por eso, debemos apreciar el papel central de la Deidad en la vida y en la unidad de la iglesia y valorar las contribuciones que cada miembro aporta a la vida y misión de la iglesia. Que el Señor los bendiga. Adelante, Waldi. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, bienvenidos a Código Abierto una vez más. Es una alegría tenerlos y quisiéramos que en este momento puedan enviar saludos. Estamos empezando un nuevo mes, noviembre, estamos en la lección número 6, imágenes de la unidad, pero con seguridad hay personas que nos están viendo y queremos saludarlas, ¿no? Así que vamos a empezar contigo, Michel, por favor. Muchas gracias por la invitación, realmente es un placer estar acá. Y quiero saludar a todos nuestros hermanos en la fe y aún aquellos que por primera vez están viendo este programa, porque siempre hay alguien que, o por curiosidad o porque hay quien le invita, ve este programa. Le queremos saludar a usted, querido hermano, y también a mi familia. Nunca de faltar el saludo a mi familia, porque gracias a mi familia yo siento que el amor de Dios se manifiesta en mi vida. Muy bien, queremos enviar un saludo del todo especial a nuestros amigos que nos siguen a través del internet, ¿no? Les voy a dar simplemente tres direcciones en las cuales nos pueden encontrar. La primera, nuestro blog, nuevotiempo.org/códigoabierto. Ahí pueden dejar sus comentarios y ver todos los videos, no solamente de esta temporada, sino de las anteriores también. Véannos en el Facebook, denle like a nuestra página, búsquenos como Código Abierto TV y también búsquenos dentro de YouTube. Ahí están todos los videos y también esperamos sus comentarios en ese lugar. Charlie, es el momento de mandar saludos. Waldy, muchas gracias. Un privilegio nuevamente estar juntos, reunidos para poder estudiar un tema muy bendecido que es la unidad en Cristo. Y complacido y aprovechar también la oportunidad para poder dirigirme a nuestros amigos del sistema de educación de la Red Adventista en todo Sudamérica. Yo sirvo también para el sistema de educación, una gran familia que tiene presencia en todo Sudamérica y a nivel mundial también, pero mandar de manera especial un saludo a 350,000 estudiantes que están concentrados en lo que es América del Sur. Un saludo también a esos profesores que nos escuchan, al plantel administrativo de cada unidad educativa adventista, que sin duda es una luz, una bendición en el lugar donde ellos se encuentran. Un saludo para todos ellos. Muy bien. Pastor, es el tiempo con sus saludos, por favor. Muy feliz de poder estar acá nuevamente con el equipo de La Nuevo Tiempo. Una señal que llega y va en aumento en nuestros televidentes, así que un saludo cordial a todos nuestros amigos, aquellos que nos están viendo, y principalmente a mi familia, que bueno, vive acá en Bolivia, pero también allá en el Perú y en otros lados. Que Dios los bendiga y feliz de estar aquí con ustedes. Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos ya en la lección número 6, el título Imágenes de la Unidad. Vamos a hablar de algunas metáforas, imágenes que nos van a ilustrar, nos van a enseñar algo importante, la unidad en Cristo Jesús. Pero para empezar este tema yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué símbolos, qué colores, qué logotipo, qué marca habrá en el mundo actual que llame nuestra atención y con la cual nos identificamos, ¿no? Que sea parte, qué sé yo, por ejemplo, una bandera blanca con una cruz roja, ¿no? Y hasta el nombre mismo lo dice, ¿no? La Cruz Roja. Entonces, cuando uno mira eso, obviamente ha pasado algo, están ayudando a alguien, alguna cosa así. A ver, algo parecido con Michel. Bueno, yo pensé en una marca deportiva, la Adidas. ¿Por qué pensé en ella? Pues realmente es un calzado bien cómodo, bien asequible para poder hacer deporte. De hecho, surge durante la Guerra Mundial para los Juegos Deportivos y era dos hermanos que se habían unido para hacer unas zapatillas nuevas, cómodas. Sin embargo, esos dos hermanos se separaron, la Adidas continuó y después la Reebok empezó con el otro hermano a hacer también competencia a un hermano de sangre. Y es tremendo ver cómo estas marcas distintivas hoy en día aparecen en los pies de muchos deportistas después de tantos años. Y realmente Dios le da sabiduría a las personas, ¿no? Para que puedan hacer grandes maravillas como estas zapatillas que son bien cómodas y bien confortables. Muy bien, interesante, ¿no? Charlie. Una de las cosas que yo soy apasionado son por las marcas de los autos. Y una de las que más me llama la atención es una estrella, podríamos decir, de tres puntas. Ya podemos saber de qué es, Mercedes-Benz. A mí me llama la atención no solamente la marca, sino lo que representa ese logotipo de una esencia, de una estructura del vehículo de lujo, pero con características únicas y especiales en la categoría de los vehículos, ¿no? Me apasiona mucho. Muy bien, me gustan los vehículos. Pastor. Bueno, hay varias marcas, ¿no? Hay varios símbolos. Por ejemplo, aquellos que les gusta la tecnología, la manzana dice mordida, ¿no? Pero como yo soy pastor de la iglesia, soy teólogo, me apasionan las imágenes, los símbolos que existen en la palabra de Dios. Por ejemplo, la cruz, que todos sabemos, cuando vemos una cruz, lo relacionamos con Jesús y su muerte. Correcto. Otros símbolos, la paloma, tal vez colores, el blanco, etcétera, que van relacionados al entorno de cada vida, ¿no? Son símbolos que nos deberían de apasionar, principalmente el de la palabra de Dios. Muy bien, gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Ahora sí, vamos a ver algunas imágenes con respecto a la unidad. Me gustó muchísimo lo que el pastor dijo, ¿no? Hay muchas personas que llevan inclusive en el cuello esa marca, un crucifijo, una cruz, ¿no? Y uno cuando mira eso, dice, no importa la denominación, él es cristiano, ¿no? Por lo menos se supone que es así, ¿no? Pero muchas veces nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, de actuar, puede borrar aquella imagen que tenemos, ¿no? O imagínense ustedes, alguien que es hincha de un equipo, que sea un amarillo, vamos a decir ahí, y de repente aparezca con una polera verde, ¿no? Haciendo barra por el equipo amarillo. Como que no... No tiene coherencia. No tiene coherencia, ¿no? Y justamente vamos a ver cómo Dios es tan didáctico y cómo nos enseña a través de ciertas imágenes, metáforas, con respecto a la unidad. El primer punto que vemos es el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros y cuál es la imagen del pueblo de Dios que deberíamos tener ahora? ¿Quién quiere empezar? Charlie. El pueblo de Dios es una representación también que menciona como una metáfora, y podemos introducir con un versículo bíblico que nosotros tenemos, que está, por ejemplo, en Éxodo 19, 5 y 6. Y ahí nos menciona cuál es la esencia de ese del pueblo de Dios. Dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un pueblo seleccionado. El pueblo de Dios es un pueblo escogido por Dios, pero que no es un pueblo cualquiera, sino tiene un común denominador que tal lo menciona, es un pueblo escogido, es un pueblo santo, de linaje especial, también nos menciona en Pedro, en Deuteronomio. Ese es el pueblo de Dios, es la familia que nosotros pertenecemos. Muy bien. Lecciones sí. Pasadas nosotros vimos en relación a eso, ¿no? Cómo Dios llamó a Abraham. Y aquí nosotros tenemos que volver a referirnos a aquel hombre que es padre. Padre, ya dijimos, de los cristianos, padre de los judíos, padre de los islámicos, ¿no? De tres naciones grandes. Ahora, ¿por qué un pueblo? Un pueblo escogido por Dios. Este pueblo tenía que representar el amor de Dios, la misericordia de Dios y su justicia. Muy bien, pastor. Queridos amigos, estamos hablando de imágenes de la unidad. Enseguida retornamos con más. Abierto está al aire. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Es un solo cuerpo con distintos miembros y la misión es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Para cumplir esa misión es importante que la iglesia esté unida. Cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada, debemos recordar que todos somos uno en Cristo. El propósito de esta guía de estudio es brindar conocimiento bíblico sobre el tema de la unidad cristiana. Los temas que estudiaremos son: causas de la desunión, la clave de la unidad, cuando surgen los conflictos, la restauración final de la unidad y la unidad en la adoración, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingrese a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca de las imágenes de la unidad. Y nos íbamos a la pausa queriendo hablar todos acerca del pueblo de Dios. Mitchell, por favor. Realmente este pueblo no solamente era una imagen estereotipada de cómo es la unidad cuando uno está unido a Dios, sino además tenía que reflejar cómo es la unidad de Dios. Es decir, que este pueblo tenía que reflejar, ser una imagen para el mundo entero, de cómo es ese amor de Dios, de cómo ese Dios maravilloso se muestra no solamente en la creación, no solamente en luego del diluvio, no solamente en el llamamiento a Abraham, sino en conformar un pueblo que debía de vivir como hermanos, debían de vivir como hijos de Dios. Y ese pueblo, aunque no cumplió las expectativas en muchos momentos de su vida, Dios siguió luchando con ellos, Dios siguió batallando con ellos, porque no es un Dios que dice, bueno, ya Adán y Eva pecaron, los voy a dejar, que se rompan la cabeza. O el diluvio, bueno, acabamos con todos y ya. No, es un Dios que sigue luchando y se pone durante todo el manifiesto de muchos años, batallando con un pueblo de dura cerviz, pero así y todo, siempre dándole lecciones para que reflejen la imagen de un Dios amoroso. Correcto. Complementando lo que mencionaba Mitchell, el pueblo de Dios es un pueblo escogido, sin duda alguna. Es la metáfora que utiliza. Pero es escogido con un propósito fundamental, que es el de poder reflejar el carácter divino de la esencia de nuestro Dios creador, reflejada para nuestra comunidad a través del pueblo de Dios, a través del comportamiento nuestro que tenemos como unidad. Entonces somos los llamados, el pueblo escogido es llamado fundamentalmente para anunciar las buenas nuevas del Evangelio eterno. Correcto. Yo les hago aquí una pregunta. ¿Qué país actual merece esta etiqueta de nación santa? Díganme ustedes. ¿O a qué se está refiriendo? ¿Cuál es la nación santa, pastor? Bueno, nosotros podemos colocar un nombre. Hay, los judíos todavía creen que son un pueblo santo y que con lo que está sucediendo hoy en Israel se va a cumplir las profecías. La Biblia va más allá. La Biblia señala en las profecías y en sus cumplimientos que este pueblo ya es espiritual. Es un pueblo que tiene características especiales. Es un pueblo que en las diferentes personas que la componen, porque así tiene que ser, tienen un mismo fin, tienen una misma visión, tienen una misma misión. Pueden pensar diferente, pero todos van hacia un lado. Es como un barco que todos reman hacia un lado. Son distintos, de contextura distinta, pero reman para un lado. Esa es la dirección. Nosotros podemos decir, yo puedo decir el nombre del pueblo santo, ¿verdad? Pero ese pueblo tiene que ser, diría estudiado, encontrado por cada persona. Yo puedo decir el nombre, pero yo mejor les invito a cada persona a que descubra. Y la Biblia señala cuál es ese pueblo santo. Muy bien, a mí me gusta mucho y quiero resaltar en esta parte algo, ¿no? Que en realidad ninguno de nosotros, por nosotros mismos, merece algo de parte de Dios. Así como un pueblo, no hay un pueblo especial, no hay alguien que pueda hacer méritos para decir, ah, este es el correcto, ¿no? Más al contrario, dice que esto viene de parte de Dios y la salvación también viene de parte de Dios. Eso me ayuda muchísimo a mí para ver de una manera diferente la vida, ¿no? Por eso es que realmente, como bien dice el pastor, el pueblo de Dios, podemos decir nombres, pero pienso que según la palabra, el pueblo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde antes que existiera pecado hasta después del pecado y aún luego de la venida de Cristo, es aquel que obedece a Dios, aquel que de corazón sigue lo que Dios desea que ellos hagan. A ver, es como un padre que ama mucho a sus hijos, pero realmente, aunque tenga hijos desobedientes, realmente se va a sentir mejor identificado con aquellos que hagan la voluntad de su padre. Por tanto y demás, podemos ser hijos todos de Dios en este gran universo, pero su pueblo es aquellos que, como bien dice la palabra de Dios, aquel que dice que le conoce y no guarda los mandamientos, es decir, que aquel que no lo obedece, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Desde Adán y Eva, obedecer a Dios es el plan para un Dios maravilloso que hace que sus hijos le puedan seguir. Y ese es su pueblo. En Apocalipsis 12:17 está las señales distintivas de ese pueblo. Entonces yo les invito a nuestros amigos a que busquen Apocalipsis 12, 17. Y para complementar está Apocalipsis 19, 10, donde está ahí las dos señales distintivas, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, es decir, la obedecen, y tienen el testimonio de Jesús. Entonces nosotros tenemos que buscar ese pueblo. Ese es el pueblo santo de Dios. Ahora, Waldi, y a nuestros amigos que nos están viendo y aquí a los que estamos compartiendo este panel. Hay muchas, muchas religiones. Dios nos está queriendo enseñar con esta lección que nosotros debemos buscar ese pueblo de Dios, porque hay un solo pueblo de Dios. Correcto. No hay muchos pueblos de Dios. A ese pueblo de Dios, Dios lo llamó. Es decir, la iniciativa viene de Dios. No es que yo diga, voy a hacer mi grupo y bueno, nosotros vamos a ser el pueblo de Dios. No, es una invitación que viene desde el cielo, de Dios. Por eso cuando la lección de esta semana nos dice, una imagen es el pueblo de Dios, en relación a la unidad, nosotros tenemos que ver que este pueblo es especial y es único, porque está unido. Correcto, y justamente ahí entra la otra imagen, ¿no? Que dice la casa de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Será que es un lugar físico donde se reúnen las personas con un propósito para adorar? ¿O este concepto va mucho más allá? ¿Qué opinas, Charlie? La casa de Dios es una metáfora que utiliza, que si bien puede ser interpretada como la estructura física, que nuestra guía de estudio menciona, que pueden ser un conjunto de piedras que pueden ser edificadas, representa en realidad a nuestra iglesia, al pueblo, que está relacionado también al pueblo de Dios, pero esa es la casa de Dios, donde nosotros vamos y vamos a adorar, nos congregamos en hermandad con el pueblo de Dios, estamos en comunión y tenemos un propósito específico de poder compartir, ¿no? Y ahí tenemos algunos textos que nos menciona, como Efesios 2, 19 al 22, que en realidad nos dice que somos miembros de la familia de Dios, la casa de Dios. ¿Quiénes habitan en la casa? La familia de Dios. Y la familia de Dios está fundamentada en Jesucristo. Y Jesús es la cabeza de nuestra iglesia. La iglesia crece porque tiene una cabeza que es Dios. En aquel tiempo, las construcciones, las iglesias, se las hacían de piedras. Correcto. Bueno, nosotros tenemos hoy edificios construidos por ladrillos, ¿no? Vamos a decir, en la antigüedad se creía que las piedras vivas, es decir, todo lo que compone el edificio, son los miembros de iglesia. Es decir, un edificio, una construcción, es cierto que te da una imagen, pero en realidad aquí es lo que compone el edificio. ¿De qué es? Le da vida. Exacto. Nosotros podemos decir ahora ladrillos vivos, ¿no? Uh-huh. Yendo a esa imagen. Sí, es como un auto. El auto puede que por fuera esté lindo, pero a lo mejor el motor que tiene está quemado, no sirve. Yo tengo una pequeña fábula, ¿no? Dice que una vez los ojos se molestaron porque la nariz estaba siempre en el medio. Los dividía. Sí, siempre la nariz estaba en el medio. Además, esa nariz hace un ruido por la noche tremenda y a veces suelta un líquido un poquitico desagradable, así que los ojos, rapidito, fueron al cerebro y dijeron, fíjate lo que te voy a decir, queremos que saques a la nariz del cuerpo, porque esa nariz está fea, está larga, está metida en el medio. Así que el cerebro, que es bien inteligente, dijo, no, mira, yo no puedo sacar la nariz de ahí, porque es tan importante como ustedes. ¿Cómo? Ah, no, nos vamos a cerrar, y hasta que tú no elimines a la nariz, nosotros no nos vamos a abrir. Así que en aquel cuerpo los ojos se cerraron. Aquel hombre caminó con sus ojos cerrados y cuando llegó al primer obstáculo, una pared, lo primero que tropezó con la pared fue la nariz. Sin embargo, quienes lloraron, ¿quiénes fueron? Los ojos. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y aunque alguno tiene funciones diferentes, todos tenemos funciones diferentes, mejor dicho. Todos tenemos funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo, porque no todos podemos ser brazos, no todos podemos ser pies, pero conformamos el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo, para que sea de Cristo, como bien decía el hermano Charlie, como dice acá en Colosenses 1:18, y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Correcto. Y justamente esa es otra de las metáforas que habla nuestra guía de estudio, ¿no? El cuerpo del Cristo. El cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la casa de Dios, pero también somos parte de un cuerpo. Y tú bien decías, ¿no? Cada uno es importante en un cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo tiene su función, ¿no? Y todos son importantes. No puede decir el ojo, yo soy mejor que la mano o qué sé yo, ¿no? Muchas veces cuando nos pinchamos el dedo más pequeño que tenemos, todo el cuerpo lo siente, ¿no? Entonces es interesante esta metáfora también que utiliza la palabra de Dios para enseñarnos que somos parte de. A mí me gusta mucho y quisiera que me ayuden a responder esto. En este mundo tan lleno de dolor, pecado y sufrimiento, hay muchas familias que han sido quebradas. Y cuando se les dice justamente que es parte de un cuerpo, que pertenece a una familia, todo lo demás, para ellos es difícil un poco comprender esto, ¿no? Porque físicamente ellos no tienen una familia estable, vamos a decirlo así. Entonces dicen, pertenecer a una familia, si la familia física que yo tengo medio complicada, ¿cómo será ahora una familia espiritual? ¿Qué podríamos decir en este aspecto a este tipo de personas? Mira, yo quiero aclarar un detalle importante. Yo no soy boliviano, ¿ves? Y vivo en Bolivia, yo soy cubano. Y donde estoy viviendo en este momento es en un apartamento de un hermano de la iglesia. Ese hermano un buen día, sin yo decir nada, me dijo, Michel, no pagues más renta. Vamos para mi casa, el hermano Gonzalo Grajeda. Vamos para mi casa y ahí vas a estar en un apartamento, no pagas nada. Y yo dije, bueno, ¿por qué este hermano hace esto? Sencillo, porque es mi familia. No somos familia de sangre. A ver, no de sangre genética, porque sí somos familia en la sangre de Jesucristo. Correcto. Es decir, que sí somos familia de sangre. Y esa familia de sangre está en todo este planeta. Y a lo mejor tú crees que no tienes a nadie en este mundo. Acércate a la familia de Dios. Esa familia de Dios te va a acoger, te va a hacer suya. Y tú vas a ver, querido hermano, que la palabra de Dios que no falla dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová Dios te recogerá. Únete a la familia de Dios. Disfruta de esta hermandad en Cristo Jesús que nos hace felices, nos hace útiles y además nos une a un propósito con Dios de vivir en una familia eterna en el reino de los cielos. Muy bien. Qué lindo saber que cada uno de nosotros tiene características especiales, ¿no? Y esa diversidad, cuando nos unimos en un propósito, puede ser beneficiosa. Y eso no tendríamos que perder el foco. Nadie va a pensar igual que nosotros. Y ahí podemos sacar muchas cosas buenas e ir juntos. Sin duda, las metáforas que ahorita hemos ido viendo, un común denominador, la unidad. Así es. Y esa unidad está basada como cabeza o como piedra angular a Jesús. Y nosotros como hermanos, como familia de Dios, tenemos esa fe. Y tenemos diferentes cualidades, características, como cada uno. Yo tengo mis fortalezas, pero también tengo mis debilidades. Y nosotros podemos complementarlas. Y estudiamos en algunas lecciones, por ejemplo, el tema de la Torre de Babel, cuando Dios paró esa construcción diversificando las lenguas y culturas, y ahora nosotros somos un mundo lleno de culturas. Bolivia actualmente ahora es el estado plurinacional, tiene 33 diversas culturas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a complementarlas sin que existan choques, sin que existan que se repelen, sino que puedan formar y ser unidas? Y eso me llevaba a pensar, nosotros como iglesia, como familia espiritual, con diferencias, ¿será que pueden existir problemas dentro de nuestra misma iglesia, capaz por pensamientos, por diferencias que nosotros tengamos? ¿O será que la iglesia es perfecta y no hay problemas, no tenemos diferencias y todo es un color de rosas y avanzamos así, ¿no? Sin duda alguna, tenemos dificultades, tenemos capaz posiciones que podemos capaz no coincidir por completo, pero ahí Dios utiliza esa diversidad para que nosotros podamos tener una sinergia, una complementación de poder llegar a hacer esa unidad que Él quiere por un solo propósito, para poder anunciar las nuevas del Evangelio. Amigos, quiero dejarte con este pensamiento. Tú eres especial y Dios te está llamando con un propósito especial a su pueblo. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Si profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros, ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy y con seguridad tenemos mucho más por hablar y el tiempo está pasando rápido. Otra de las imágenes que nos habla nuestra guía de estudio es el templo del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? ¿Será que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? ¿Va más allá de aquello? ¿Cuál es nuestra comprensión? ¿Pero qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? La palabra de Dios, en muchas ocasiones, cuando habla de una imagen, puede referirse a varias cosas, a varios temas. La palabra de Dios presenta que hay un cuerpo donde habita el Espíritu Santo, que es el templo del Espíritu Santo. Y en primer lugar, nosotros pensamos en nuestro cuerpo, que tenemos que cuidarlo, no es de nosotros. La palabra presenta de que Jesús viene, no solamente a la lección, ya en el libro Apocalipsis dice que Él viene a destruir los que destruyen la tierra. Y si yo no cuido mi cuerpo, que es templo de Dios, lógicamente estoy incluido dentro de los que van a ser destruidos. Correcto. Podemos leer capaz 1 Corintios 3, 16 y 17. Charlie, ¿lo tienes? Sí. Dice, ¿acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Interesante. Pero también se refiere al templo de Dios, a la unidad que nosotros tenemos que lograr en Cristo Jesús. Y ya rectifico mucho, en Cristo Jesús. No es unidad en un grupo selecto que nos llevamos bien y vamos a jugar fútbol o béisbol y ya por eso somos el templo. No. Para que sea el templo del Espíritu Santo, la cabeza tiene que ser Cristo. Cuando Cristo es el centro o la cabeza de ese templo, de ese cuerpo, entonces el Espíritu Santo morará cómodamente allí. En nuestra iglesia, aunque como bien ya vimos en esta misma lección, somos un cuerpo y con diferentes características, debemos de vivir en armonía, en unidad. Este es el caso del día del Pentecostés. Debían ellos estar unánimes. Pero lo rectifica, después de decir unánimes, dice la palabra juntos. Es decir que no solamente estar unánimes, sino juntos, disfrutando de las bendiciones y también lamentándose uno también de las dolencias de los otros. Sentir que somos un cuerpo, ¿ves? Que no somos elementos aislados. Y porque yo creo en Dios, ya me es suficiente. No me hace falta reunirme. No me hace falta ir a la iglesia. No me hace falta ir con otros hermanos. No, sí hace falta porque allí, en esa unidad de los hermanos, es donde el Espíritu Santo habita. Es donde el Espíritu Santo se derrama de una manera maravillosa, como ocurrió en el día de Pentecostés. Ahora, cuando uno habla acerca del templo del Espíritu Santo, generalmente nosotros nos vamos a la figura de la alimentación. Tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar las cinco avenidas que tiene cada ser humano, ¿no? En especial aquí se está refiriendo no solo al cuidado de nuestra salud, sino también al cuidado de nuestra actitud. También. de nuestro carácter, porque una mirada mal hecha o una palabra mal dicha trae contiendas, los celos, el egoísmo y todo eso trae problemas. Entonces, si yo soy templo del Espíritu Santo y la iglesia es templo del Espíritu Santo, ¿cómo tenemos que vivir? En armonía, en paz. Podemos ser distintos, podemos pensar de diferente manera, pero tenemos una sola dirección. Por eso el templo del Espíritu Santo llega a ser también un símbolo, un emblema de la unidad de la iglesia. Wally, y aquí hay una advertencia para que nosotros cuidemos la unidad. Y lo acabo de leer, que está en 1 Corintios 3:17, y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Él está haciendo una referencia directa a quienes destruyen la unidad de la iglesia. Es una advertencia fundamental y básica para nosotros, quienes pregonamos que la familia de Dios es una unidad y que tiene como cabeza Cristo. Muy bien. Y la última imagen que nos presenta nuestra guía de estudio es algo maravilloso, ¿no? Porque podemos estar nosotros queriendo hacer todo, intentando hacer todo, pero al final esto nos muestra que somos como ovejas y que tenemos un pastor que cuida de ese rebaño, las ovejas y el pastor. Y también aquí va incluido a que hay diferentes personas de diferentes nacionalidades, con diferente raza, con diferente lenguaje tal vez, que pueden ser parte de esa familia. Ahora, miren, nosotros podemos creer y pensar de que no somos parte de esa familia. O tal vez un amigo que hoy nos está viendo, es la primera vez que está viendo este programa. Y está viendo que abrimos la palabra de Dios. Y dice, yo puedo ser parte de esta familia. Y la Biblia dice que sí. En San Juan capítulo 10, nosotros podemos leer, pero quiero leerle solamente el versículo 16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El pastor aquí es Jesús. Él tiene un rebaño, tiene una iglesia, tiene un pueblo. ¿Quiénes son parte de este pueblo? Puedo decir yo, puede ser Charlie, es decir, podemos ser tal vez nosotros. Y aquella persona que allá nunca escuchó de Jesús, ¿puede ser parte? Sí puede ser parte. Porque un día el pastor de este redil hablará a aquella persona, y si aquella persona es sincera, reconocerá la voz de Jesús y entrará al redil. Por eso ahí viene la misión de la iglesia, de ir y enseñar esta palabra de Dios. Y este, para mí, este símbolo es el máximo, porque aquí incluye a todas las personas del mundo, sea cual fuere su condición. Ahí dice que el pastor las llamará, ¿no es verdad? Y es tremendo, me erizo, ¿no? Al saber que cómo Dios va a llamar a esas ovejas que no están en ese redil. La va a llamar contigo, contigo, hermano, que estás en la iglesia sentado pensando de que, bueno, el Señor va a llamar a esas otras ovejas. No, Él va a utilizar tu voz, Él va a utilizar tus pasos, Él va a utilizar tu manera de conducirte, Él va a utilizarte a ti. Y si tú no te dejas utilizar por Dios, entonces no estás siendo útil en la obra de Dios. Es importante que cada uno de nosotros veamos nuestra posición y nuestra misión como templo del Espíritu Santo, como ovejas de este redil. Es tremendo, yo me maravillo cómo las ovejitas pueden ver al pastor y seguirle, pero conocen su voz. ¿Sabes por qué conocen su voz? Porque se relacionan con él. Si tú no te relacionas con Jesucristo, tú no puedes hablar en el nombre de Jesucristo. Si tú no tienes algo, tú no lo puedes dar. Nadie puede dar aquello que no tiene. Por tanto y demás, te invito, querido hermano, a que escuches la voz del pastor, a que escuches a nuestro Señor Jesucristo, que te está diciendo a ti, aunque estás en la iglesia ya hace muchos años, no importa, hoy te está diciendo, ven al redil. pero no alrededor allá afuera, no, aquí cerquitica de mí, para que tú seas un instrumento que yo pueda utilizar, un instrumento que traiga también a otras ovejas a esta red. Y alguna vez yo he visto un video que está en el internet, donde están todas las ovejas en la carretera y un auto quiere pasar y las ovejas no saben a dónde ir, se chocan unas con otras y todo lo demás. ¿En la iglesia no pasa algo similar? Nosotros muchas veces podemos creernos superior al otro, como que sabemos más de la palabra de Dios, o por la responsabilidad, bueno, me tienen que hacer caso, y podemos querer jalar a nuestro lado, pero si no estamos tomados de la mano de Dios y no permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, equivocadamente nos vamos a estrellar, no solamente con un obstáculo, sino también con nuestros hermanos. Lo lindo de esto, y es que me gusta y resalta el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. Y deberíamos empezar por eso, reconociendo que somos ovejas de un redil y que necesitamos de un pastor. Rapidito, vi una vez un video también de una hilera de ovejas, ciento y tantas ovejas, todas por las colinas allá en Jerusalén, unas colinas bien angostas, bien estrechas, pero todas las ovejitas iban mirando y mientras se veía el pastor, ellas iban caminando. Pero una intermedia se puso a mirar para los lados. Ocurrió en real, el video lo vi. Esa ovejita, en vez de mirar a su pastor, se puso a mirar para los lados y se descarriló y cayó en el precipicio. Tenemos que tener nuestros ojos, nuestra mira, nuestra vista en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Muy bien, pastor, hemos llegado al final. Tenemos dos minutitos exactos y quisiéramos aprovecharlos con usted para que haga un resumen de esto y una invitación especial a nuestros amigos que nos ven. La Biblia está llena de imágenes, pero qué mejor imágenes que nosotros podemos encontrar en esto que hemos estudiado en esta semana, en las metáforas que ejemplifican a un pueblo especial, un pueblo que Dios llamó desde el principio y pasó por Noé, pasó por Abraham, por el pueblo de Israel y ahora pasa por el resto de la descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Un pueblo especial. Un pueblo que necesita estar unido. Pero no solamente para la salvación suya, sino un pueblo que ha sido llamado para mostrar a Jesús aquellas ovejas de otro redil, de otros lugares. Y para eso necesitamos estar unidos. Porque si no estamos unidos, Satanás entra y quiere destruir. Querido amigo, tú eres parte también de este pueblo especial. Dios vino a morir un día por ti. Y si Dios murió por ti, Él quiere que tú seas parte de ese pueblo. Yo te invito hoy a que mediante la palabra de Dios puedas buscar ese pueblo especial. Y yo sé que hoy estás sintiendo el llamado en tu corazón. Cuando tú escuches esta música y esta melodía preciosa, piensa en lo que Dios quiere de ti. Un día Dios quiere tenerte allá en los cielos. Querido amigo, piensa que Dios es tu padre, es tu pastor. Thank you. Con seguridad, amigo, ahí donde tú estás, si estás sintiendo algo en tu corazón después de haber escuchado esta melodía tan bella, o al estudiar la palabra de Dios, sientes algo en tu corazón, es porque Dios te está hablando. Y eso es bueno, porque estás reconociendo la voz del pastor. Lo que tenemos que hacer en este momento es entregar nuestra vida completamente a Él. Vamos a orar. Y es la oportunidad que tú también tienes en este momento de entregar tu vida a Él. Vamos a orar. Michel, por favor. Bendito seas, Padre nuestro, porque en esta hora tu Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo también llegue a cada televidente, que entre en su corazón, que le hagas el llamado y que tú seas el pastor de la vida de cada uno de los jóvenes, de los adultos, de los niños que están preparándose para tu venida, Señor. Permite que esta lección les haga un llamado a todos y en especial a nosotros a vivir una vida en unidad, una vida en amor, una vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio número 6, Imágenes de la Unidad. Pero como hemos estudiado, hay mucha diversidad dentro del pueblo de Dios. El siguiente tema, cuando surgen los conflictos. Así que desde ya la invitación para todos ustedes. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Me alegra ser parte de este proyecto, de este programa, y feliz de compartir con ustedes la palabra de Dios. Muy bien, lo esperamos pronto. Charlie, Dios te bendiga muchísimo, hermano. Amigo, muchas gracias. Una lección bendecida para nosotros y con seguridad también para nuestros amigos. Muy bien, Michel, Dios te bendiga mucho. Te esperamos pronto nuevamente. Así será, Dios les bendiga. Muy bien, amigos, bendiciones para todos ustedes. Aférrense de la mano de Dios y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.